Y vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque la información tiene que ver con un recorte que hubo en el presupuesto, en la Dirección de Custodia y Bienes de la Ciudad. Esto tiene que ver con el recorte en el personal de seguridad, puntualmente el que está destinado a donde funciona ahora un espacio para la memoria, donde antes funcionaba el ex centro clandestino de detención y torturas, el Olimpo. Ahí hay varios espacios que funcionan además por la memoria. La gente de Radio La Bemba está trabajando ahí adentro. Está en línea Leonardo Fernández Camacho, que es uno de los miembros de la radio. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Hola. Bueno, Leonardo, era la comunicación para consultarte un poco cómo es el tema. Tenemos entendido que hubo un recorte en el personal de custodia de la ciudad de Buenos Aires en el ex centro clandestino, y muchas actividades, muchos espacios, no se van a poder desarrollar como se venían desarrollando. Sí, nos llegó una notificación el 21 de marzo, hace 10 días aproximadamente, informando que a partir de mañana, que hoy, martes 3 de abril, se quitaba el 50% del personal de seguridad, reemplazándolo por las cámaras que instalaron en todo el perímetro del predio. Eso implica que a partir de las 5 de la tarde, cuando se retiran los de seguridad, cierran el predio, prenden las alarmas y queda así hasta el otro día. Eso impide la realización de todas las actividades que hay después de ese horario, que es la radio comunitaria, una escuela para adultos, hay un curso de formación profesional, hay una biblioteca popular, hay muchas actividades, incluso más allá de las actividades, también lo que corre peligro es el resguardo de las evidencias históricas, de cuestiones probatorias para los juicios. Ahora empieza el 16 de abril el juicio Avo 2. Es un poco complicado. Los que sufrieron esta misma, la sala de Verdi es un ejemplo muy claro, de hace un año con esa misma situación, está tomada. Y el Corralón de Floresta, que se le quitó la seguridad el martes pasado y ya sufrió un robo. Es una cuestión complicada porque no solo afecta a lo que es las actividades, sino a una cuestión nacional. Sí, que es preservar. Leonardo, ¿y cómo, esta es una decisión de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el recorte en la seguridad? Esto depende de la ciudad, pero ¿cómo es, de quién depende el centro, el ex centro clandestino, ese espacio para la memoria, o cómo, el edificio, ¿no? ¿De sí. quién depende? Los sitios de memoria dependen del Instituto de Espacio para la Memoria, que una entidad que debería hacerse cargo de esta situación, y hoy en día lo que nos está pidiendo son notas para poder solucionarlo de manera administrativa, con lo cual eso dilataría la situación, no sabemos por cuánto tiempo. Además, no es garantía, ni ninguna garantía hay con respecto al instituto, porque hace 6 años que se le está pidiendo, se le exige por modificaciones de infraestructura. El predio se viene literalmente abajo, inundaciones constantes, con instalaciones peligrosas de hace años, los baños inutilizables. Eso tiene gracias a vecinos, a organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos. Pero todo es la pulmonía en base a militancia. Por eso tiene un límite que invade un predio de una hectárea en medio del barrio de Floresta. Las gestiones se están haciendo por ahí, pero lo que nos están pidiendo son papeles y notas para poder solucionarle en la vía administrativa, que nosotros entendemos que si no lo hicieron en 6 años, menos lo van a hacer ahora, y más cuando nos tiran un problema, nos tiran un problema el viernes, cuando un fin de semana largo y la disposición empezaba a aplicarse a partir del martes. ¿El instituto es de la ciudad? El instituto es un ente, es un poco complicado, un ente independiente, es un ente autárquico, que ahí se conjugan organismos de derechos humanos, la mayoría se fue, organismos de derechos humanos, parte de la legislatura y un cuadro de notables, entre ellos el señor Húmedo y demás. Bien, Leonardo, sí. Había una actividad esta tarde, si no me equivoco, para reclamar que continúe la custodia en el lugar. Sí, hoy a las 6 de la tarde nos sumamos al corte. Está organizando el Corralón de Floresta ahí en Gaona, entre Sanabria y Gualeguaychú, de las 5 a las 6 de la tarde, con una conferencia de prensa. A ver si se puede empezar a también la solución de los temas estructurales del predio, ¿no? Con los responsables, que es Instituto Espacio para la Memoria y Gobierno de la Ciudad. Me decías, hay otros ejemplos de como el Corralón, que de espacios, digamos, que quedaron sin custodia y que sufrieron algún inconveniente. Sí, el Corralón de Floresta sufrió un robo después de que se le quite la seguridad. Obviamente, igual que la Sala de Verde, estos espacios están resistiendo. Hay gente que se organiza, la misma comunidad, y trata de cubrir la seguridad, pero no es la solución, es un parche, y el Estado tiene que hacerse cargo, no con cámaras, sino con personal activo ahí, y más en el caso del Olimpo. Ahí tenemos, como decía antes, tenemos evidencias históricas necesarias para los juicios, no solo para los juicios, sino para es parte de la historia nacional. Es una cuestión complicada y que definitivamente no se soluciona con cámaras en el perímetro. Nosotros siempre pedimos, además de esa seguridad, pedimos protectores, como incluso tiene la ESMA, para poder solucionar y que sean compañeros conscientes de lo que pasó ahí, que custodien esos documentos y esas evidencias históricas. Leonardo, tengo entendido que hay ahora cerca del mediodía una reunión con autoridades, ¿es así? Sí, a las 2 de la tarde hay una reunión con empresas de seguridad y algún representante del Instituto Espacio para la Memoria, a ver si en realidad ellos iban a ir para ver si las cámaras estaban en condiciones para que el de seguridad pueda retirarse a partir de las 5 de la tarde. Esperemos que no estén en condiciones y que se tenga que dar. Igualmente, el predio no se va a cerrar, eso ya está decidido por la mesa de trabajo y consenso, que es la que define las políticas del espacio. Un organismo donde confluyen todas las organizaciones que trabajamos dentro del predio y organismos de derechos humanos. Nosotros el sábado definimos mantener el predio abierto. Igualmente, eso no quita que tengamos que presionar para que el gobierno de la ciudad no quite el personal de seguridad. Bien, bueno, Leonardo Fernández Camacho, miembro de Radio La Bemba, que funciona dentro del ex centro clandestino de detención y torturas, el Olimpo. Gracias por este contacto con las radios de Farco. No, gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Chau.